Oslo. L'amour est un crocodile sur le fleuve du désir. Belinda Mbami, maman Yabana, colonel Van Kasongo. Bienvenue British. Grata mon ange, si nous yaki na osé à l'ovel na yo. Pourquoi yo ebale nanga o tarir vraiment trop tôt. Presque il y a bisengo nange komi li susu inonde. Na vaki ya ba souffrance ya ba douleur nga na leli. Slow, slow, slow, slow, movie song. Laura Pichu tendance. Nelongi nanga monoko nange koma nango fate si ya pamba. Na koma loko lambo akopala lo baka kaka soki yo zate. Ate na ziba desizo nanga ya kimo balie. Et allez lina yo déclenche à kaba phrase décisive nangaï. Slow, slow, movie song. Patricia Kaniki. Mote meso réclamata molita bisia bolingo. Denge richa senga kambo bolo zalita nga maïna fer. Nanyongo koki osale langa tanti soucié. Bona batami yango na simango mabise on est retrouvé. Nga kaka. Miss de Londres. Nasi Mokoko, Mimi Tonga, Junior Tabu Fataki. Lo sambo nangai, epaya nzambe lo biso kila kufie. Nasa la reincarnation na zonga ta bebe na yo. Pona rekipere ba feksyo na bata andrese. Pona kata kitango na zala ki epa na yo. Bolingo nangai, motema nangai. Dios aline, oso nangai, molimo nangai, mabanzo nangai yo. Valentin Gesso. Nazala ki na espoir que jamo kobo yanga lokola finaliste. A déchiraka informe na boula kozo nga lisusute. Na ble blambinzo koma ki deja papillon moyao. Okatia ma papunga na kotinga mayo. Na kolando lando na kotinga mayo. Emile Lolle Lokola le atinga ma Jacob na kodiembe na ngayo. Lisa disu na Bruxelles. Na sanza misato bala kisaka mwana neleni ya kovanda. Ata konyo koma na ye kasi exercice wane kosu na ye. Poma na vana na motema na yo esengali na sana nini na bolingo. Hey. Mamita ipuma Shedi pusala pembeni na ngaileksi beyo ba santi maya labu. Neri Vandoch. Mamituna kaso kinzamba sala yo na majinini. Posoki na monio de luenzo to nangamo bimbe frisonaka. Lokola mot attrapé, coup de froid en plein été, movie song. Obanza Kolo, motema ya mama Céline. Caresse na ye komi sakanga y superman et spirituel. Na koma kana planète bilengi sa la matation. Le sang hétéro général, ya bolingo na yo a tombo ouvert. On a récupéré ba retard, na ba poe a sentiment. Na kaye de comme ta bolingo na yo. Pardon, vendez la chapitre à bas anglais, plan à bas anglais fermé. N'a pas sa date est facile, ma poêle, sa métier dans ma movie song. Trésor Pembele, John Mbayo, Samuel Eto, fils David Eto, Rodrigue Nguesso, JP da Costa, movie song. Bébé Pesanga, bébé Kabelanga, visa mboka ya bilengi na yue. Prise en charge nanga na mbeto e sal assuré. Na kende kofana na sentiment na sécurité. Watia Kitsala, Cédric Chalet, Tino C, Innocent Bokolobango, Kofi Bokolobango. Soki moto boso to akoti pa na bino asengo mai. Kopi mela ye toko mona boye mwana nzambe. Na makomi amekomama na bibla koya neti moyibi okobamba libanga na nsima. Mon bebe oko regrete bako efase komono na lise ya bato bakokende na lola e okobulenga e nake na ngai Swan. Ange Gabriel a côté le chamel et toi et pas un zambé. Batine la kyo bolingo ne lino poaka ki angoye. Le président Gino Bokana, Dani Zabana. Patrice Lumumba, koufaka martiri ya ekolo. Telonga na so koufako telema pona bolingo na yoye. Eric Nzinga Tosi. Chanel Mososo. Pardon, pardon, pardon, pardon. Panzela nyoso ya mabe. Nelly Bomei. Oui, on le vit la bien. Na lambelo nini. Oui, on le vit la bien. Na salelo nini. Mbika na shawarma. Nini le kiki toko. Na langwa po salelenga boude na katia sandwich yo. Okamata sati bayo. Pesa na bada konkera. Kanisa bula muna ngayi. Mouvi. Malou banga ki. Oui, on le vit la bien. Na lambelo nini. Mbika na shawarma. Nini le kiki toko. Na langwa sanelenga buda na katia sandwich yo na sopela yo mayonnaise nzoto movimba e na tongela yo Canada na wenzanga bae na tongela yo Canada na wenza masina e na tongela yo Tour Eiffel na triomphal o kamata sati mayo pesa na bana kokera kanisa bola muna ngai movie e uyo love na bien na lambelo nini. Oyo salinga mufiso, na komo sala te jamais a jamais. Ongulu bisika likolo, na komo mela supu supu. Monti kambi mer double. Oyo salinga mufiso. Encore un peu de patience, chérie, c'est la saucisson à eux, ça l'a chauffé. Bon, on y a mon yamou, y'a côté nana tremplé, billing nanaï. Pour n'a soir, et là y'a qu'au plonger, dit. N'a pissi, y'a billing mon bébé. Comme ça, nazi n'a pas sauvé ta gelanga de t'aimer, mouvissant. Lelo na kopina la yo badase folklorike ya mboka na biso kamulangu we kamulangu yoyo wa kamulangu kamulangu we kamulangu yoyo wa kamulangu ive beto movie sexo kute kosa kamulangu jipe minga sexo kute kosa kamulangu jinyora zize sexo kute kosa kamulangu Jean Jacques Mutwale sexo kute kosa kamulangu ebongo kitali bayelele langa. Et bon, qui saliba yelele langa. Ate kwi la mabele sans yelele langa. Roger Sunga. Ate kwi la mabele sans yelele langa. Oyo salinga mouviso. Mouvi. Bolingo na me konyo pete la mvulei. Mouvisinga likolo akobandela. Supu supu. Honorable Serge Welo. Doris Masamba. Rambo Masiala. Son Excellence Ahmed Bakayoko. Excellence Guillaume Soro. Yves Dembélé.